El purgatorio. Entre el cielo y el infierno. Entre la calle y el aire. Historias del palo. Transmitimos casi desde la clandestinidad. No deberíamos estar acá. Una faja nos prohibía el ingreso, porque hay un gobierno que clausura nuestra cultura. Pero lo hacemos para ustedes. A ellos, ¿qué les molesta de nosotros? Nos tienen miedo, están asustados por nuestras ideas, les molesta lo que decimos, se espantan de lo que hacemos y les da asco cómo lo hacemos. Pero que les da pánico es que vos, pienses lo mismo. Quieren alejarnos. Les da lo mismo que sea Salinas, Seguel, Moreno, Montefinale o Gallardo. Les molesta que nos reconozcamos como parte de lo mismo. Les molesta que seamos un grupo los que no caminamos en esa vereda donde todos van apurados a ninguna parte. ¿Les molestará que seamos distintos? Tal vez solo quieran marcar la cancha, porque creen ser los dueños de la pelota. Y les reconforta armar su equipito de chicos bien. Lo que olvidan es que la cancha es nuestra. Mientras ustedes y nosotros seamos parte del mismo equipo, ellos jamás estarán a salvo. La locura es el único nombre posible para el ejercicio de transgredir los límites de lo aceptado, destrozar los moldes, aprender algo sobre el bien y mucho sobre el mal. Entonces los locos tal vez no seamos otra cosa que sabios cansados de las vergüenzas del mundo. Que hemos tomado la inteligente decisión de entregarnos a los dominios de la locura. Bienaventurados sean los que atrévanse a penetrar sin brújula ni timón en el vasto océano de el purgatorio. Damas y caballeros, muy buenas noches. Esto es El Purgatorio, bienvenidos. Gonzalo Seguel es mi nombre. Mauro Salín el mío. Y nos acompaña también la señorita que no suele tener voz en este programa porque siempre está del otro lado del vidrio. Me censuran, yo vengo acá a hacer una denuncia pública con mis lentes de intelectual. Solo quiero decir que en este programa me censuran, que se olvidan de decir mi nombre. ¿Cómo es su nombre, señorita? Jamás. Yo en realidad me llamo Graciela García. Ajá. Nada, vengo trabajando en el purgatorio desde antes de que sea el purgatorio. Hace 45 años que vengo trabajando en el purgatorio y no me dejan hablar. Me tienen escondida comiendo ratas en un foso y escribiendo editoriales. O sea que vos operás desde las sombras, digamos. Oscuro, sí, porque encima que ahora que está cara la luz ni siquiera la pagan. Entonces está difícil esto de escribir. Mi, Mi única fuente de luz es una alcantarilla, de noche está difícil. Y encima hay gente que los fines de semana, sí, los fines de semana mean en las alcantarillas. Ah. Señor vecino, por favor, no meen las alcantarillas, mee un arbolito. Sea bueno, riegue una planta. ¿Y a usted le molesta la censura también? Me jode muchísimo. ¿Qué es lo que le molesta de la censura? Lo que me molesta es que, primero, la falsa ilusión, ¿no? Eso de la falsa ilusión de que me voy a callar. Hola. La falsa ilusión de que por no te escucho no existe y sin embargo sigue pasando. Y lo otro que me jode la censura es que hay mucho pichi que no se hace cargo de lo que dice con esto de la censura, ¿vieron? No, sí, seudónimo, no claro. Mando un mensaje pero no me hago cargo. Está bueno eso de hacernos cargo de lo que decimos y creo que desde el purgatorio se hace. Menos esta cuestión de que me tienen ahí escondida en 7 y 80 en una alcantarilla. Villa Elvira. Pero usted disfruta igual un poco del trabajo. Esto no. Y a mí me encanta porque si no, no saldrían con esas editoriales hermosas, no saldrían con esas cosas. Y tampoco es que las escribo yo todo. Tenemos en realidad. Hay todo un grupo de. Sí, sí, de monos escritores. Claro. Drogados que están ahí escribiendo y actuando desde la sombra. Bueno, nuestra productora que estaban escuchando recién, que nos va a estar acompañando hoy, porque el programa somos tres nomás, de los cinco que solemos ser. Hoy nos toca hacer programa también en un día bastante atípico, ¿no? Que solemos siempre venir a Olga y nos recibe un clima festivo, lleno de gente que está disfrutando, pasándola bien, compartiendo momentos, compartiendo cultura también, ya sea bailando o manifestando otras expresiones, que hoy no se dio porque el sábado el Centro Cultural Olga Vázquez, de donde transmitimos, que los oyentes habituales lo deben saber, los que apenas acaban de entrar, tal vez no lo sepan, tal vez sí, sufrió una clausura el sábado. Sí, la sede que está ubicada en 60 entre 10 y 11 recibió una faja de clausura, pero a nosotros no nos clausura. A nosotros no nos clausura nadie. Y mucho menos intentar acallarnos. Menos un pichón de garro. Menos un pichón como la gestión actual. Menos todos los pichones que vienen ahora. Es como, te da bronca, porque vos lo ves ahí tan pichi que vengan y tengan esa autoridad de poder cerrarte algo que cuesta tanto construirlo, ¿entendés? Es como, ¿y vos quién sos? Esa es la gran pregunta. ¿Vos quién te crees que sos? Encima, no solo fue el Centro Cultural Olga Vázquez, sino también el Jacarandá, el Milton Lugar, la Casa Zaragoza, la Mulata. Sí. Varios espacios que se vieron. El único que sería más boliche sería poner la Mulata, que también tiene su pata bastante cultural porque es un lugar donde las bandas pueden hacer su trabajo también, ¿no? Sí, el trabajo de difusión y de mostrar para lo que trabajan, ¿no? Que es la música. Claro. Sí, también tienen como noches de autor o algo así se llama, que va, no sé, un dibujante y pintan un mural, que el mural siempre va cambiando, es una vez por mes. También hay barman que hacen como comida, hacen tragos de autor, hacen comidas de autor. Tratan también desde otros lados que por ahí se explota desde otra forma, podría decirse. Es una... Lo importante acá es que están cerrando todo tipo de manifestación cultural, sea de donde sea, sea como sea. Cualquier tipo de manifestación cultural que se dé desde otro lugar, que no sea el mero lucro, se cierra. Porque no ni siquiera es que no forma, no es categorizado como, claro, como lugar, no es comercial, no es público, no que no es público, pero no es de gestión pública, no es gestión pública, estoy hablando del Estado, ¿no? Estatal, no es estatal. No es estatal, no es... Entonces, como no entras en las categorías que nosotros decimos, vos no sos nada y tenemos el derecho de cerrarte. Somos inclasificables. Y como estos lugares justamente se gesta desde el todos, es ahí donde nosotros preguntamos, ¿y vos quién te crees que sos para decir que no somos nadie? Estoy como un poco caliente. Está muy bien. Así hay que estar, porque si nos quedamos pasivos también, corremos el riesgo de que se acostumbren, ¿no? Y de acostumbrarnos nosotros también a estar un poco pasivos. Nosotros no nos acostumbramos. Y yo, a mí, te digo, un poco me pone contento que me censuren, porque me hace creer que estoy del lado correcto y no del lado de la represión. Argentina rechazó la agresión armada marxista, pero no sin sufrimientos, pues los delincuentes subversivos ensangrentaron el país durante 10 años. Ostentamos el dudoso mérito de ser el primer país en la historia del mundo que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y vencieron por orden de y para sus compatriotas. Los argentinos sufrimos una guerra desatada por los sicarios vernáculos del comunismo internacional. Lo mismo que hoy persisten en su oscuro objetivo, con la diferencia desfavorable para la patria que antes los terroristas estaban en la ilegalidad. Ahora se apropiaron de la legalidad y pretenden ser pacíficos ciudadanos ajustados a la ley y a la Constitución. Confío en que los guerrilleros del 70 hoy en el poder no puedan consumar sus propósitos de imponernos su régimen autoritario. Confío en que los argentinos detengamos esa marcha hacia el abismo y recuperemos el imperio de la ley, de la Constitución y de la libertad para la patria de la libertad. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Volvemos al purgatorio y quiero comentar un poco lo que se estuvo escuchando, que fue un poco un fragmento de lo que decía Luciano Benjamín Menéndez la causa en La Perla, y sobre todo explicando un poco lo que fue para él justificar la represión y la desaparición en su caso, de 198 trabajadores sindicales y su undécima perpetua recibida. Y también un poco lo que pasó, los cánticos, ¿no?, de la gente de hoy en Córdoba, festejando un poco eso. Y también los gestos de los genocidas hacia la gente, que cuando les dijeron a donde vayan los vamos a ir a buscar, ellos respondieron: nosotros también. Y eso realmente me chocó bastante, sí, cuando me tocó ver, sobre todo un video, una imagen, realmente da bastante bronca. Ahora también es que esta represión que ha sido física, ha sido también intelectual. Intelectual sobre todo en la censura de no solo de la gente, de los diarios, de las radios, de la televisión, sino también de la prensa escrita, la gráfica y la literatura. Para ello vamos a hablar un poco sobre lo que es Libros que muerden. Sobre todo Libros que muerden en esa época, y para ello estamos con Martina Dominela. Hola Martina, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho perfecto. ¿Qué tal? Te habla Mauro. Hola, sí. Yo soy Gonzalo. Buenas noches. Primero queríamos saber que nos expliques un poco cómo se origina este movimiento de los libros que muerden. Bueno, Libros que muerden es un proyecto que surge en esta ciudad, en la ciudad de La Plata, hace más o menos 10 años. Es un proyecto que impulsa el grupo La Grieta, que seguramente conocerán muchos sede, que funciona en el Galpón de Equipajes y Encomiendas, en el barrio Meridiano Quinto, en 18 y 71. Y este colectivo se propuso recuperar los libros que habían sido prohibidos en la dictadura, y especialmente los libros para chicos y para jóvenes. No solamente recuperar los títulos, los nombres, sino también recuperar los libros como objetos físicos. Y hoy en día, en estos más o menos 10 años que llevan de búsqueda, se recuperaron alrededor de 500 libros. Entre esos libros hay enciclopedias, manuales escolares, libros de cuentos, novelas, y cada uno tuvo un recorrido distinto. Algunos libros que habían sufrido una censura más extrema y a nivel nacional, entonces se recuperaron, por ejemplo, porque alguien los había guardado durante 40 años en algún lugar de su casa, o porque aparecieron en una caja de un depósito de una librería o en una mesa de saldos, o algunos porque se trajeron desde otros países, se fueron buscando así como uno por uno, casi como tesoros, otros porque se compraron más azarosamente por Mercado Libre. Entonces, por diferentes vías se hizo un laburo casi detectivesco, podríamos decir, para recuperar estos libros, que hoy esta colección lleva el título de Libros que Muerden. Son libros que por algún motivo fueron observados por los militares y también por los civiles que trabajaron en este plan en coordinación con los militares. Que, como ustedes decían recién y como plantean también muchos investigadores del tema, la dictadura aplicó un plan sistemático en la desaparición de cuerpos, en la desaparición de personas, pero también ese plan sistemático se aplicó a la censura de la cultura. ¿Y por dónde se arranca a buscar un libro que se sabe que existe, pero que está desaparecido? Siempre es en contarle a otro, en poner en común esa búsqueda, en hacer esa búsqueda colectiva. Como esta muestra empezó en 2006, pero en realidad quienes la iniciaron, que son Gaby Pesclevi y Josefina Oliva, ya desde mucho antes venían buscando libros, y cuando empezó la muestra se inauguró con 12 libros. 12 libros sobre una mesa, y ahí se fue ampliando la búsqueda por colecciones, por editoriales, por autores. Y muchas veces la gente pregunta cuántos libros fueron prohibidos en la dictadura, qué cantidad, dónde está esa lista de libros prohibidos. Y lo cierto es que no existe esa lista, porque fue tan diversa la censura en sus diversas formas, y algunas censuras fueron por región, porque, por ejemplo, algún ministerio de educación de alguna provincia observaba, decimos entre comillas, un material, entonces ese material dejaba de circular, pero solo en esa localidad. O también había una especie de censura que nosotros decimos por rumor, que se comentaba que un libro, por ejemplo, de Álvaro Yunque, un prolífico escritor que nació en la ciudad de La Plata, se comentaba que un libro suyo estaba prohibido, entonces de repente cualquiera de sus libros pasaba a estar prohibido por rumor, solo como por si acaso, por un cuidado hasta de los mismos lectores o de los mismos bibliotecarios. Y para emprender esta búsqueda, bueno, hay que ser curioso y ser creativo también. Siempre estamos, cuando pasamos por alguna librería de viejos, y también cuando estamos de viaje, porque hemos recorrido varias ciudades llevando la muestra, cuando vamos por ciudades del interior, aprovechamos algún momentito para ir a las librerías y ver si podemos encontrar alguno de los materiales que estamos buscando. Esos vacíos son parte de la muestra también. Tener en mente que hay libros que queremos encontrar y que no se pueden encontrar es parte también de la experiencia de Libros que Muerden. Estos libros... tenía una pregunta que me acabo de olvidar, perdón. A lo que voy, ¿ustedes los van buscando sistemáticamente? ¿Ya saben cuáles son los libros que quieren buscar o se van encontrando libros? Un poco de cada cosa, me parece, porque algunos los vamos como avanzando en la investigación, también con algunas entrevistas que vamos haciendo, con gente que vamos conociendo, y nos vamos enterando de nuevos libros prohibidos, que fueron prohibidos, y los vamos buscando, y después tal vez como que un autor nos lleva a otro, y así se va armando también como una red. Pero bueno, con esta particularidad que les decía, de que las listas las vamos armando nosotros, no es que esté determinado cuáles fueron todos los libros prohibidos. Claro, la prohibición era como, así vendría a ser, como de venta, ¿no? Y de distribución, no tan así de publicación. De publicación. No, hubo distintas formas, y también en el encuadre que uno le quiera dar. Por ejemplo, hubo un tipo de censura que nosotros lo denominamos, digo, es como un término casero que pusimos nosotros, una censura por tijeretazo, donde a un libro, por ejemplo, el caso que tengo ahora más presente es El dulce de leche, un manual escolar para cuarto grado, donde les dijeron a los autores que el libro podía circular, pero si le hacían ciertos cambios. Y cuando hablamos de cambios, hablamos hasta de palabras que estaban observadas, hasta de ilustraciones, hasta de formato. Por ejemplo, la historieta no es un formato que sirva para educar en el ámbito escolar. observar el final de una historia. En algunos ejercicios que había, por ejemplo, que no se puede enseñar a través del error. Bueno, todas esas observaciones iban de la mano de estas comisiones que se armaban para revisar los libros, donde sí había, los militares generalmente eran los que ponían la firma en los decretos, en el caso de la censura por decreto. Pero esas mesas estaban conformadas por grandes estudiosos, por docentes, por investigadores, y los informes que hacían de algunos libros son verdaderas joyas en el sentido de que se nota que hay toda una lectura letra por letra de esos textos. Por eso no queremos decir que fue solamente por hacer los libros prohibidos. Uh-huh. Si bien sí hay algunos casos que por ahí se conocen, pero había gente observando todo lo que se publicaba. Y después se pueden pensar en otras formas que hubo de la autocensura que sufrieron algunas personas por el contexto en que estaban viviendo, y otros casos como los escritores que estuvieron exiliados o los escritores desaparecidos, como que esas ya serían otras formas que impidieron la circulación de algunos materiales culturales. Claro, como una censura indirecta. Claro, es como que también la censura esa se va haciendo subjetiva a la misma medida que se va haciendo objetiva. Claro. Lo que te quería preguntar es por un libro que también tiene como una cosa medio graciosa, que es el de la Cuba electrolítica. Sí, nosotros hemos escuchado también, bueno, por ahí para las personas que no conocen esa experiencia, pero es de durante un operativo. Cuentan de un militar que agarró un libro que se llamaba La Cuba Electrolítica, un libro sobre ingeniería, sobre física, y lo puso, digamos, en la pila de libros censurados solo porque aparecía la palabra Cuba. Claro. En realidad, por eso nosotros cuando hablamos de la muestra elegimos no contar estos casos que son hasta como, no sé, como parodias, digamos, claro. porque le restan importancia al plan que hubo de censura. Pero, ¿sabes qué? Este ejemplo también lo hemos escuchado en referencia a las dictaduras de otros países de América Latina. Ah, mira. Entonces, que no sabemos ya si no hay como ningún dato así tan certero. Claro, es como un rumor de la censura. Claro, también en ese sentido se nombra el caso de otro libro que es El Niño Zurdo, que era sobre cómo trabajar en la escuela con los chicos zurdos. Escriben con su mano izquierda, otros libros que fue censurado así en ese sentido. O, para trabajar con pequeños bolcheviques. Claro, o un libro que se llama Los Grandes Maestros Soviéticos, que en realidad es un libro de ajedrecistas rusos. Ah, mira. Y, pero bueno, ya por llevar la palabra soviético en su título fue prohibido. Pero bueno, no son esos los casos emblemáticos de censura. Claro. ¿Cómo es que un libro de cuentos infantiles hiere la susceptibilidad en este proceso de reorganización nacional, como se lo llamó nefastamente, cómo hiere la susceptibilidad para que pase a ser censurado un libro de cuentos infantiles? Muchas veces se piensa en los libros para chicos como un género menor, como un género sin importancia, digamos, pero la verdad es que este ojo censor de la dictadura hizo un especial hincapié en los libros para chicos. Yo creo que, y esto es como más como una apreciación personal, pero porque son espacios donde se abren las fantasías, se ponen en cuestionamiento muchas cosas dadas, se permiten algunos juegos del lenguaje, como en el caso, por ejemplo, de uno de los libros de Laura Debetach, La Torre de Cubos, que es un libro de cuentos muy precioso, es en el decreto de censura dice que es prohibido por su limitada fantasía. Y además de tener limitada fantasía porque sus finales son abiertos y porque va en contra de la moral y la ética. Esos son como los argumentos que dan este decreto. Y en un fragmento del catálogo que publicamos de un libro que se llama Libros que Muerden, Gaby Pesclevi dice, en referencia a esto, ¿no? Ella dice que algunos de los textos tienen un valor rupturista, no subestiman a los chicos. Permiten pensar con osadía nuevos temas y nuevas posibilidades de escribir. Entonces nos interesa la reflexión de por qué los militares se ensañaron tanto con las infancias, con la literatura pensada para chicos. Porque bueno, la muestra o cuando nosotros exponemos los libros, siempre se da el espacio a las preguntas. y a las charlas y a algunas reflexiones. Entonces, por ahí hay un montón de cosas que nosotros como grupo no es que tenemos una respuesta cerrada, sino que en un taller, por ejemplo, sea con chicos, con adultos, con personas que vivieron la dictadura o que no, también nosotros lanzamos esa pregunta. Y bueno, ¿y qué? ¿Por qué los militares creían que eran peligrosos los libros para chicos? Sí que es como una pregunta que está como siempre en estado de pregunta. Bueno, Martina, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, nos encantó esta charla. Bueno, y le comentaba a Juliana que hay una serie de micros de radio, que si quieren descargarlos, o los oyentes o ustedes, porque son de libre descarga, que están en el blog de Libros que Muerden. La página es www.librosquemuerden-mediolagrieta.blogspot.com. Es un poco largo, pero igual si ponen en cualquier buscador Libros que Muerden... Censura por autor, Álvaro Yunque. Y ahí, bueno, aparecen distintos materiales que los pueden descargar y tienen entrevistas a autores e investigadores, y también las voces de los chicos aparecen. Perfecto. Diciendo algunas cosas. Vamos a pasar a escuchar uno, el de Censura por autor. Álvaro Yunque. Muchas gracias. Hacemos el contacto. Dale, saludos. Libros que muerden. Literatura, prohibiciones y resistencias. Durante la última dictadura cívico-militar, se ejecutaron en Argentina múltiples formas de controlar las expresiones culturales. Hubo un plan sistemático de censura a la literatura, que puso especial atención en los libros destinados al público infantil y juvenil. La dictadura pretendió accionar sobre los cuerpos y el pensamiento. Buscó mantener bajo control relatos, autores, ilustradores, tradiciones editoriales. Apuntó a clausurar una literatura rupturista, peligrosa, liberadora, rabiosa. Muchos de los libros prohibidos en esos años nos proponen, aún hoy, modos de pensar el mundo desde la infancia en diálogo con los adultos. Creen en imposibles, invitan al juego. Y por sobre todas las cosas, abren las puertas a la ilimitada fantasía. Libros que muerden aborda esta literatura clausurada. Es un recorrido colectivo, un trabajo en construcción, un desafío de coleccionistas, un cúmulo de preguntas. ¿Cuáles fueron los alcances de la dictadura para la cultura del país? ¿Cómo se conformaron los mecanismos de censura? ¿Existe una literatura peligrosa? ¿Cómo es un libro que muerde? Álvaro Yunque, La censura por autor. La Feria del Libro del 76 fue... Yo me acuerdo, yo tengo fotos, eran unas colas de chicos para que firme los libros. Y ya la del 77 no pudo ir, no lo permitieron, no lo dejaron más, ni pudieron presentar sus libros. A partir de del 78, ya desaparecieron sus libros, además se hicieron quemar libros de escuelas, de bibliotecas, de instituciones, de todos lados. Alba Gandolfi, hija de Álvaro Yunque y encargada de resguardar la obra de su padre. Álvaro Yunque es el seudónimo del novelista y poeta Arístides Gandolfi Herrero. Nació en La Plata en junio de 1889. Su narrativa aborda cuentos de niños, no para niños, y tiene como personajes a jóvenes que cuestionan aspectos de las relaciones sociales vigentes. Muchos de sus protagonistas provienen de barrios pobres, de la periferia de una ciudad que va creciendo. Se vinculó con el movimiento libertario. Posteriormente, se acercó al Partido Comunista y fue parte del mítico grupo de Boedo. Yunque sufrió censura durante los distintos gobiernos militares. En 1944 publicó dos libros con el seudónimo de Enrique Herrero, que respondía a su segundo nombre y a su apellido materno. Estuvo preso en Villa Devoto durante la dictadura de Delmiro Farrell en 1945 y luego exiliado en Montevideo por varios meses. al asumir su cargo, Perón otorgó una amnistía general para los exiliados y presos políticos, lo que le permitió a Junque volver a Buenos Aires, a pesar de que siguió censurado. A lo largo de su vida, publicó más de 60 libros. Solo sus novelas, Nuestros Muchachos, El Amor Sigue Siendo Niño y Niños de Hoy, todas editadas por Plus Ultra, fueron prohibidas por decreto. El resto cayeron en la desgracia de la censura. Murió en Tandil, a los 93 años, sumido en una profunda tristeza, antes de la recuperación democrática. Y bueno, cuando llegó el tema de la censura, en realidad él se deprimió. Ya sus amigos, la mayoría, con excepción de los más jóvenes, es con lo que le pasa a uno con los años. Los afectos, los vínculos se van perdiendo. Y bueno, así que estaba bastante aislado. Y esto de no poder publicar, que bueno, y de ver lo que estaba pasando y de enterarse de los desaparecidos, era una cosa que uno al principio no lo podía comprender, no lo podía asimilar. Por eso empezó a escribir ese libro Luces Malas. Luces Malas lo empezó, no lo terminó, que eran los militares. Y bueno, fue una cosa muy, muy, muy fuerte para él. Estuvo una gran depresión de aislamiento, ¿no? De no hablar, de quedarse, de sufrir. Es decir, sufrir, pero no solamente por la prohibición de él, sino por todo lo que estaba pasando. Don Álvaro Junque fue un atento coleccionista de epígrafes que revelan sus preferencias de lecturas y nos ofrece una invitación a encontrarlos en sus cuentos. Cada epígrafe tiene una cualidad propia que se vuelve sugerente para avanzar en la lectura. El primer suspiro de la infancia es por la libertad. Bauvenarger, en el libro Gorriones de Buenos Aires. Hay quien va a la escuela, pero la escuela no va a él. Refrán cubano en juventud. En el corazón de un niño hay más problemas de los que comúnmente suponemos. Schweitzer, en Los que aman se aman. Libros que muerden es un proyecto colectivo del Grupo La Grieta. Desde 2006, recupera y aglutina literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico-militar. Esta colección bibliográfica está disponible para consultar en la biblioteca La Chicharra, en el galpón de equipajes y encomiendas La Grieta, ubicado en la esquina de 18 y 71 del barrio Meridiano Quinto, en La Plata. Más información: www.librosquemuerden-lagrieta.blogspot.com.ar. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Purgatorio. Y eso no es meadita, sino que es elipsir que le vamos a convidar hoy a nuestra invitada en esta sección que disfrutamos muchísimo, que se llama Vineratura. Nosotros, no, tengo la garganta medio sequita. Hoy hay pollo con fritas. Aprovechamos este espacio para todos tomar un traguito. Vamos, salud. Comulguemos. Y hoy no nos acompaña Agustina Gallardo, pero redoblamos la apuesta. Sí, Agustina. No es Agustina. Es cuando me dijo, ¿cómo querés que te presente? Me dijo, preséntame como persona. Así que estamos con una persona. Persona de personalidad personalísima. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Si querés podés acercarte un poco más al micrófono, así te escuchamos mejor. Decinos cómo te llamamos. Sabemos que te llamas Guillermina, pero hay varios como seudónimos, me explicaste recién, ¿o no? Atrás de tu nombre. Sí. ¿Hoy cuál es? Depende. Me gusta que mientras piensas se dibuja la ceja. Sí. Y a mí me gusta el depende, porque es como que depende quién te va a contestar, es el seudónimo, ¿no? Como que pueden convivir ahí. Sí. Está muy bien. Depende del sinónimo. Claro. Es el sinónimo. Pero bueno, decime. Hoy me puedo presentar como Gorbit. Porque traje para compartir un escrito. Y lo firma Gorbit. Así que bueno, hoy estoy en Gorbit. Hoy sos Gorbit. ¿Querés leerlo? Así ya después, cuando procedemos a la charla, ya sabemos de qué estamos hablando. Bueno, lo dudo, pero bueno. El desaparecido se llama. Cuando Pipo entró a la casa, entraron con él. Sentí su brisa temblar, aunque al sentarse no dijo nada. Nunca fui de mucho preguntar, aunque me entraron las ganas. Lo que sí, siempre fui un tipo de palabra. Y Pipo una vez me había dicho: si me sientes temblar, no voltees, a menos que te lo pida. Cumplí, y a Pipo se lo llevaron. Punto. Jodido. Jodido. Bravo. A mí me dejó pensando, porque es... Para mí es como que... Así... Como el orgullo... Como tanta gente... De la nada desapareció. Como los dinosaurios. Se hizo humo. A mí me da como una sensación como de orgullo que tenía Pipo, ¿no? Ajá. Y que eso es como por no querer alterarle el orgullo, siente la culpa ahora el narrador de por qué se lo habían llevado, ¿no? Sí, creo que el narrador ya es mayor y que está reviviendo algo que le pasó a... Claro. A él con Pipo. El mayor está como entrando en un proceso de memoria. Sí, no sé si de memoria, pero sí de, como decías vos, de culpa y de... Claro. Por algo le anda rondando eso. Como un dolor que viene con eco de atrás. Sí, viene con eco de atrás. Como que me recorrió, en un momento me recorrió una sensación en el cuerpo. No sé si era el vino o el relato. Creo que era más el relato que el vino. Ojalá y... Este relatito lo mandó un concurso que... Ajá. Nunca supe nada porque el concurso era de España. Estaba abierto a todo el mundo. Va, a todo el mundo, ¿no? A todas las personas de cualquier parte del mundo. Y la... creo que la temática era libre. No recuerdo mucho más. Pero no, como que, bueno, no, Pipo me sonó como un nombre español y como que lo quise hacer más con los desaparecidos de Franco. Como que aparte también el hecho de que sea Pipo, como que el alias le da una personalidad más cercana. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo lo que te quería preguntar es, ¿a vos cuando escribís cómo te va surgiendo? ¿Hay un clima, una idea, algo que querés generar? ¿O se te ocurre como el nudo? ¿O cómo te va surgiendo así la escritura? Y después eso, ¿cómo se hace forma también? Y más o menos de todos los lados. Siempre tengo un cuadernito conmigo y... ¿ah? Y cualquier boludez escribo ahí, ya sea, no sé, lo que tengo que comprar o alguna idea que se me ocurrió y quedó ahí, y generalmente quedan ahí como con la idea de algún día retomar, pero no sé, me he encontrado leyendo y sin ganas, la verdad, de retomar eso. Para otro tiempo. Por ahí capaz que el disparador en ese momento era una idea recontra compleja y en el momento cuando la volviste a leer... Sí, si lo hubiese escrito ahí, seguramente, bueno, la podría retocar, pero bueno, siempre me quedo, ¿no? Tengo más facilidad para poner una palabra que después me olvido y bueno, ya fue. Claro. Pero bueno, a veces puedo tomar una idea o retomarla o ponerme a escribir algo sin, a veces con metas y otras veces sin nada, ni empezar a escribir. Como un vómito, me habían dicho una vuelta. Ajá. Una gente conocida. ¿Que te iba surgiendo así el proceso o que como que era el... El vómito así de repentino. A mí lo que me sentía es como... Sí, como el repentino proceso, mucho, o como lo que genera en el otro. ¿Cómo? Yo lo que me refería a esto que decías vos del vómito. Si el vómito es como un proceso subjetivo tuyo o es como algo que podés generar en el otro. Ah, ya no te sabría decir. Tendrías que preguntarle a quien me dijo que... Está bien. Parecía un vómito. ¿Y qué te pareció cuando te dijeron que era un vómito? Me reí. ¿Sí? Como que varias veces me pasó de haber escrito algo que a mí me parecía medio conflictuoso o que me hacía ruido a mí y me encontré con Ulises, que me... director del Litín, del espacio donde yo escribo, claro, donde participo, riéndose, me dice, me cagué de risa todo el tiempo, y bueno, y a mí vos, me da risa que le dé risa. Entonces, ¿y para vos, tu fin había sido ser la risa o fue como un efecto colateral que no te habías imaginado? Sí, no me había imaginado. Pero tampoco te disconforma que se genere risa. No, me da risa también, claro. Así que mejor que sea risa y no llanto. Y sí, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Dicen. Puede ser, como la cebolla. ¿Eh? La cebolla te hace llorar. Es difícil que haga reír. Me hiciste reír con eso, Pablo. A menos que sea un chiste. Me gusta tu proceso de escritura, Guille. Gracias. Me gusta. ¿Y cómo es el proceso post-vómito? Después de que vomitas un texto, digamos, ¿queda ahí o se vuelve a escribir o se vuelve a retocar? A mí me han dicho que hay que desenamorarse de lo que uno escribe. Uh-huh. ¿Es así? ¿Tan así? Yo no me he enamorado todavía de lo que escribo, pero viene un proceso de reescritura en cuanto a, bueno, volver a pensar el narrador, si escribió en un tiempo y después en otro, como ese tipo de correcciones. Claro. Después, o quitarle cosas, más que nada. Después queda como el vómito ahí. Y yo, que esta ya es la última pregunta, ¿cuándo vos sentís como el mínimo de conformismo así? De cuando, no me refiero a que conformismo ya está, escribo esto y no más, sino que decir, bueno, esto escribí, sí, me parece bien para presentarlo. ¿Cuándo sentís vos que lo das al momento ese? Fecha límite. ¿Fecha límite? Sí.